Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá desde Tras la Sierra, desde Yacanto Down. Pensaba hablar de Silvia Rivera Cusicanqui, el mundo cheje y las cosas pequeñas que podemos hacer para crear este otro mundo posible. Pero ¿de qué le vamos a hablar hoy en una columna de economía crítica? Así que vamos a dejar de lado por un día la Pachamama, la economía comunitaria, las construcciones de Arca de Noé y otras pequeñeces revolucionarias de este apocalipsis o Pachacuti, que para algunos, me incluyo, ya llegó, y vamos a poner nuestro foco de atención en la masiva generalidad de la población que aún inconscientemente o no, sigue creyendo que es posible construir un mundo basado en el crecimiento infinito y las variables macroeconómicas, variables que es mucho más difícil digerir y saber cómo se comen que un diente de león o un tupinambur. Sí, muchachos, explotó la crisis económica en la Argentina y una vez más estamos en los titulares de todo el mundo. Chocolate por la noticia. Si me van a preguntar a mí cuál es la variable económica que realmente explica esta crisis, yo diría que la mentira. La avalancha de informaciones en el ámbito económico se cruzan con las del ámbito de la violencia institucional, el saqueo de nuestros bienes comunes, la generalizada debacle de la calidad de nuestra salud y alimento, las relaciones humanas y los derechos civiles encabezados por la lucha de las cumpas feministas, entre otras cosas. No damos abasto los comunicadores populares para describir toda esta violencia. Quizás por eso olvidamos lo que siempre supimos, que este gobierno nació y fue diseñado para y por los grupos concentrados de la economía. Solo que la concentración crece también. El 1% de la población ya tiene más dinero que el 99% restante. Y muchos y muchas, aquellos y aquellas que se creían parte de los grupos concentrados económicos, hoy ya no están ahí. Es algo así como el juego de la silla. Cada vez hay menos recursos y menos personas que administran esos pocos recursos. Cada vez menos son los privilegiados y privilegiadas. Quizás ahí esté la neda de la construcción política y social a futuro. Pero bueno, eso es solo un apunte. Primera mentira. Vamos a gobernar para el pueblo, pobreza cero, no vamos a tocar la asignación universal, ni las tarifas, ni las jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos manteniendo los planes sociales y el salario social complementario porque somos buenos. No, porque si no los monchos y las monchas te salen en la calle y te rompen todo. Por eso estás tirando la plata. No, porque quieras solucionar la pobreza. Segunda mentira. La pesada herencia. Con 12 años de gobierno, el kirchnerismo salió mejor parado que cualquier otro gobierno democrático. Y su salida fue más bien política que económica. No vamos a decir que estábamos tirando manteca al techo, pero bastante bien estaba la cosa, todos y todas lo sabemos. Tercera mentira, la reducción del déficit fiscal. Ya lo tratamos profundamente en esta columna. Nunca existió ni va a existir. Solo existe una redistribución del déficit fiscal. Desde la quita del impuesto al champagne al blanqueo de capitales. Si quieren saber esto en más profundidad, véanse un programa de Roberto Navarro. Cuarta mentira. Es un gobierno de empresarios y técnicos neoliberales. El Dream Team. No, es un gobierno de ciertos empresarios que tomaron el poder para lucrar con sus negocios, con una clara orientación a la especulación financiera. El resto son pibitas y pibitas de la UCA que nunca salieron a la calle y no entienden o quieren entender que son parte de un cartel mafioso. Están enfrente de una computadora, Wi-Fi, WhatsApp, Night Dream, no se enteran de nada. Quinta mentira. Venimos a ordenar y a hacer más eficiente el Estado. No, vienen a chorear. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Para chorear, mientras más desordenada es la situación, mucho mejor. Es la famosa y vieja teoría del shock que bien expresó Naomi Klein. En estos momentos, mientras nosotros nos agarramos la cabeza por la crisis, estos tipos, ciertos empresarios con información privilegiada, están haciendo un negocio con nuestra crisis. pero vamos a rebobinar un par de días para explicitar estas cuestiones. Arrancando la semanita, cuando todavía nuestro santísimo presidente Mauricio Macri no había hecho disparar el dólar con un discurso que volvió a decir más de lo mismo, el pastorcito mentiroso, el gobierno de Cambiemos presentó una novedosa propuesta para salvaguardar la infraestructura pública de la debacle, no solo económica, sino también ética o moral, de la sociedad argentina según los famosos cuadernos de Bonadío. El ministro de Transporte, Guillermo Diedrich, anunció en conferencia de prensa que todos los contratos de obra pública, incluidos los flamantes PPP, participación público-privada, se mantendrían a pesar de la participación de casi todos los contratistas de Estado en los benditos cuadernos. Anunció que, para sortear la norma legal que impide otorgar una licitación a una empresa sospechada de corrupción, se iban a crear fideicomisos. ¿Qué? ¿What? Sí. Fideicomisos, y te lo están diciendo, es para poder darle la obra a gente acusada de corrupción. Así nomás. Es como un desafuero de un senador, pero al revés. Presente en la conferencia de prensa, el excelentísimo economista neoliberal Javier González Fraga, actual presidente del Banco Nación, anunció que su entidad aportará 200 o 300 millones de dólares de los 1.200 millones de dólares necesarios para la obra pública de este año. Y además garantizó otros 30.000 millones de dólares para el financiamiento de más obras. Sí, 30 palos verdes. ¿What? La noble iniciativa del Banco Nación es para generar un sentimiento de solidaridad en el resto de la banca privada y que se animen a financiar la obra pública a través de estos fideicomisos. ¿Fide qué? ¿What? Dentro de la conferencia, el ministro Diedrich justificó todo este nuevo sistema de otorgación de la obra pública a través de fideicomisos con la frase: tenemos la necesidad de separar a las empresas de las personas. Pará. Vamos por pasos. Primero, ¿qué carajo es un fideicomiso? A falta de Enciclopedia Británica o Manuel Capelús, vamos a chequear la Wikipedia. Dice: un fideicomiso o fideicomiso, del latín fideicomisum, que viene de fides, fe, y comisus, comisión, es un contrato en virtud del cual una o más personas, fideicomitentes o fiduciantes o fideicomitentas o fiduciantas o fideicomitentix o fiduciantix, transmiten bienes, dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona, que vendría a ser la fiduciaria o fiduciariex, para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, de manera que se transmita su propiedad al cumplimiento de cierto ciclo lectivo. ¿What? Básicamente, alguien le da la tarasca a un banco o grupo financiero para que lo invierta de la mejor manera posible. Total, ellos y ellas saben. Pero este aquí la curiosidad de este bicho raro, el fideicomiso. Resulta que los bienes afectados al fideicomiso no corren riesgo ante casos de quiebra o corrupción. Serían como una sociedad anónima. Por lo que el Estado o los bancos, a cambio de una pequeña comisión, comisius, le van a dar la tarasca con mucha fe, fides, a un banco, es decir, a ellos mismos, para que los bancos se la den a una constructora, es decir, ellos mismos, que haga la obra en cuestión. Todo sin que nadie corra riesgo de ir sopre. Es tan buena esta forma de invisibilizar la corrupción que de hecho ya viene siendo usado en la obra pública, por ejemplo en Córdoba. El fideicomiso se utiliza para generar una sociedad donde los gobernantes locales o intendentes, en complicidad con el gobierno provincial, algún que otro diputado que no vamos a mencionar, compren terrenos aledaños al lugar donde van a pasar las carreteras planificadas para hacerse un negocio inmobiliario. Un terreno en el medio del campo, después de que pase una carretera, sube abruptamente su valor de compra. Claro, que hacer un negocio así, teniendo información privilegiada, es ilegal. Ilegal para ellos y ellas, los gobernantes, aprovecharse de la información pública es ilegal. para eso están los fideicomisos, para que a través de una comisión a los bancos los gobernantes puedan tener fe que nadie los va a agarrar choreando. Un fideicomiso es la mejor manera de invisibilizar personas, empresas y estados corruptos, además de darle un nuevo negocio al sistema financiero. Y ya que estamos, pregunto, ¿el vuelto o comisión comicius que quede para los bancos es mayor o menor que el vuelto que se quedaron los K para crear una estructura de poder que permita luchar con Clarín y el clan empresario en pos de algunos mínimos ajustes redistributivos que de todas maneras no afectaron demasiado al sistema capitalista imperante? ¿Por dónde pasan todas estas obras viales? ¿Por las calles de los barrios inundados y sin cloacas? ¿O por el trazado del plan IRSA, planteado por el Banco Mundial y el FMI para permitir la rápida exportación de nuestros recursos a las grandes potencias sin retenciones ni costo por el daño ecológico provocado? El fideicomiso este, al igual que el blanqueo de capitales y las cuentas offshore, ¿no significan acaso la legalización de la mafia y corrupción del sistema financiero, que es uno de los principales beneficiarios de este gobierno y su plan económico? ¿De quién es la necesidad de nuevas carreteras? ¿De los pibes asesinados en los barrios? ¿De las doñas de los comedores populares? ¿Del turista clase media que se va de vacaciones a Tras la Sierra? ¿Del turista clase media que quería irse de vacaciones a Miami pero resulta que la conchuda esta no le cambiaba dólares, entonces votó al tipo este que vivía en Miami pero resulta que ahora no tiene dólares para cambiar y ni siquiera se puede ir de vacaciones? ¿O es acaso el fideicomiso para la ganancia empresaria de los gobiernos? ¿O acaso es que la tarasca se la va a quedar ese 1% de la población que hoy tiene más que el resto del 99% juntes? Democráticamente hablando, ¿vale discutir si el gasto fiscal y los fondos del Banco Nación deberían ir a construir carreteras o a mantener el sistema de salud, educación o jubilación? De paso, cañazo, este es un nuevo aprieta a las provincias, que seguramente ahora, con esto del fideicomiso, no puedan morder su tajada del negocio de la construcción vial y tengan que venir al pie a negociar coparticipación a cambio de votos en el poder legislativo. Por último, ¿por qué separar a las personas de las empresas o el actual gobierno a la hora de juzgar la corrupción y no hacer lo mismo con el gobierno anterior? Pero bueno, ¿qué les voy a decir? Es tan simple como tener fe. Eso sí, de la comisión no olvídense, se la quedan siempre los bancos. Así que, amigues, a poner semillitas que es primavera y que con una buena huerta, con suerte, podamos comprar una bolsita de arroz para el verano.